En este episodio de Enfermo por los Juegos tenemos como tema principal la pintura de miniaturas con un invitado especial. Voy a platicar de un par de torneos en los que tuve el gusto de participar o asistir este fin de semana. Además, desde luego, noticias acerca del juego, mis actividades en el hobby y obviamente la recomendación de la semana. Así que no te vayas porque comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfermo por los Juegos. Yo soy el enfermo, tu ludópata de cabecera. Y el día de hoy traigo un programa con muchas cosas, bastante jugosito, porque esta semana estuve en muchos eventos, hice bastantes cosas, platiqué con mucha gente. Entonces yo espero que disfruten este programa. Es la primera vez que tengo un invitado en el podcast, por lo cual estoy muy contento y emocionado de compartirles la entrevista que tuve con Sergio Adrián. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Mientras tanto, pues comenzamos con lo de siempre. Vamos con los saludos y comentarios en mis publicaciones, empezando por la de iVox del episodio pasado. Primero Edward, que obviamente deja un saludo, un abrazote también para ti, y me pregunta acerca de los juegos en solitario y los Eurogames. Bien, de juegos en solitario, como te respondí ahí en el comentario, la verdad yo no he jugado mucho. Por lo general no juego en solitario, ahí sí te la debo, voy a revisar algunos de los que yo tengo, casi todos son para varios jugadores. Porque yo en general juego cuando vienen mis amigos o la familia o lo que sea. Y si no, pues dedico ese tiempo de ocio para hobby, pues a pintar mis miniaturas, a organizar mi tiradero. En fin, mil y una actividades que tengo pendientes. Pero rara vez me he podido yo tener el tiempo de sentarme a jugar solo. Voy a checar, insisto, en mi colección a ver cuáles de los que yo tengo tienen esa modalidad. O consultaré con algunos de mis amigos que sí tienen juegos para jugar en solitario. Por ejemplo, de los últimos que yo recuerdo, está el de Nemesis, que ya mencioné, que es el de la nave tipo Alien, que el juego trae una campaña diseñada para ir tú, jugador solitario, contra el tablero. Pero pues después veré si puedo ahondar más en el tema. Y en cuanto a lo de los Eurogames, pues bueno, así nada más mencionándolo por encimita, que creo que da para un tema de programa. Los Eurogames son un estilo de juego, no necesariamente porque vienen de Europa, sino que sus principales exponentes se consideran como los juegos alemanes o europeos, que son más de un estilo abstracto y que no dependen tanto ni de la participación, interacción pues, entre jugadores, sino que más bien cada jugador resuelve sus objetivos, su propósito en el juego. Los principales ejemplos conocidos por todo mundo, pues el Carcassonne, Catán, por ejemplo, y aquí mirando de refilón mi colección, pues puede ser que el Splendor, Quadrópolis, tal vez yo veo aquí en mi colección. Ticket to Ride, también, por ejemplo, aunque no es un juego europeo, pero sí la mecánica no involucra tanto este tipo de interacciones. Contrario a la otra gran categoría que se puede establecer, que son los Ameritrash, les llaman, que son más juegos donde hay pelea entre jugadores o hay mucha interacción, hay drama, hay gritos y sombrerazos, y además el factor suerte es más predominante en el juego. Son más de miniaturas, de muchos componentes, vistosos, aparatosos, ¿no? Por eso hacen así como esa comparación, digo, son estereotipos, entre el europeo más reservado y el americano que es más, ¿cómo decirlo?, flamboyante y escandaloso, ¿no? Digo, insisto, son estereotipos nada más, no tengo nada contra nadie, pero creo que esa es más o menos una diferenciación que se puede hacer. Pero gracias por la recomendación, la verdad creo que sí voy a meterme un poco más a detalle y lo abordaré en algún programa futuro. Luego un anónimo, pero que entre sus letras obviamente veo que es mi amigo Perro Revueltas, habla de su punto de vista acerca de Star Wars, ya que en el episodio anterior pues platiqué mis experiencias y perspectivas, sobre todo por lo del tráiler que salió y demás. Y bueno, muy respetable tu opinión, obviamente. Y también me dice lo de que piensa del nuevo códex de Astartes, de Warhammer 40.000, y que supone que en las próximas FAQ pues ya les irán bajando un poco el tono. Creo que de hecho ya salió esta semana una FAQ, arreglando algunos detalles, o sea, un par de semanas después de que salió el códex. Pero como yo platicaba en el programa anterior, no los sentí demasiado rotos, ¿no? Hay que ver ahorita que liberen los nuevos suplementos de los siguientes capítulos de Space Marines, a ver qué tal están. Pero, pues vaya, yo siento que tienen un toquecito agradable. Sí están muy fuertes, pero vaya, me he enfrentado, y acaba de pasar un torneo, contra ejércitos mucho más rotos que los Space Marines. Así que, pues vamos a ver cómo les va. Y pues un abrazote como siempre, Gil. Después Juan Luis me deja dos comentarios. Primero, que si conocí o si alguna vez fui a la tienda de libros de Eureka, que precisamente estaba abajo de Comics S.A., ahora que en el episodio anterior platiqué un poco de los recuerdos y la nostalgia de esos tiempos. Y sí, en efecto, visité un par de ocasiones nada más. Debo decir que yo era en ese entonces un jovenzuelo imberbe que prefería leer cómics a leer libros. Y leía poco algunas cosas, pero realmente me iba más por los cómics. Sin embargo, sí, visité la librería. De hecho, esa tienda, insisto, yo la recuerdo como algo maravilloso. Era un lugar muy especial, porque los viejos de aquí de la Ciudad de México se acordarán de un edificio donde había un Spider-Man en la pared, que estaba sobre Avenida Universidad, entre Centro Coyoacán y lo que ahora es Patio Universidad, pues a la altura del Centro Bancomer que estaba ahí. Y esta tienda, pues les digo, era maravillosa. Era la entrada de un edificio, un hall muy grande, donde en la parte de abajo tenían un pequeño mostrador con cosas de juegos. Del lado derecho, debajo de unas escaleras, una onda aquí como donde vivía Harry Potter, así una buhardilla, estaba esta librería. Y subiendo unas escaleras estaba todo el espacio de la tienda de cómics, de Cómics S.A. Insisto, era una cosa que recuerdo con mucho cariño. Y ya después de ahí se mudaron a Plaza Manzana, en más al sur, por la UNAM, donde ahora es Comics Imp, ¿no? Bueno, juego Imp Hobbies, ¿no? En la actualidad. Pero en fin, sí, el chiste es que sí la visité. Y también me preguntas, ¿cuál ha sido el ambiente competitivo más tóxico en el que he participado? Creo que el más tóxico, la experiencia menos grata, fue el que mencioné en el programa anterior, el de Star Realms. Yo no he participado en varios ambientes competitivos, ¿no? O sea, X-Wing, el de Ticket to Ride, que fue un torneo nada más, los de Warhammer, y ese de Star Realms que me metí en un par de ocasiones, una vez en la tienda del Duende y otro en una de estas expos que organizan ahí en la Estela de Luz. Y en ambos casos sí me fui con la misma sensación. El juego me gusta mucho y eso es lo que se me hace contradictorio. Disfruto mucho jugar con amigos, incluso en la aplicación del Star Realms. Pero las dos veces que he participado, yo creo que es por la dinámica, por tan fluido que es el juego, pues se me hizo pesado, no se me hizo agradable. Pues algunos de la gente, insisto, nada de convivir, de echar relajo, sino simplemente aventar las cartas con mal gesto, con hasta cierto fastidio y desesperación. Entonces fue el ambiente que realmente no disfruté. Pero por fortuna, pues tampoco fue algo así donde hubiera salido de pleito o mentando madres o algo por el estilo. Creo que realmente ese es... Vaya, incluso he oído historias terroríficas de Heroclix, de Magic, de Yugi, de ese tipo de eventos, o de Dragon Ball, por ejemplo, en donde sí, la verdad, no he pasado por nada desagradable, ¿no? Precisamente al respecto, mi queridísimo Franco me platica en el siguiente comentario una anécdota de un evento competitivo donde él estuvo, que precisamente alguien le aplicó algo, se le olvidó una regla o hacer una acción, y Franco, como todo el caballero que él es, guiño guiño, le dio chance al otro jugador, y después cuando el Franco quiso hacer un paso que se le olvidó o alguna cosa por el estilo, el otro cuate se le puso pesado y dijo que no, que llamó al juez y todo, por lo que Franco tuvo la siguiente mano que pudo, acabó con este güey, ¿no? Lo arrasó y le dijo, toma güey, por culero. Entonces, bueno, pues ahí sí hay experiencias más feas, pero pues no me dejarás mentir, Franco, nos pasamos unas experiencias muy chidas después jugando X-Wing. Por eso lo que digo, a final de cuentas, es que cada juego tiene una comunidad particular, y ahorita platicaré un poco más adelante al respecto, y que entonces, pues el ambiente precisamente depende de eso. Depende del tipo de juego, depende de las mecánicas, depende de los objetivos, ¿no? Si nada más van a ganar porque hay premios muy jugosos, pues obviamente no vas a ser amigos, ¿no? Pero en fin. Por último, Romay, un abrazote y un saludo como siempre. Me comentas que prefieres no entrarle al competitivo porque tu ejército es pura infantería, que te esperarías en este caso a tener algo un poco más fuerte para defenderte en la mesa. En parte tienes razón, debo decirte. Si vas a un torneo con un ejército no bien estructurado, no con algo fuerte, pues tal vez te lleves una mala experiencia. Pero por el otro lado, o sea, tiene dos caras esto. Si tú vas a un torneo y te enfrentas contra distintos ejércitos, distintas listas, distintos jugadores, vas a aprender mucho y te va a dar también ideas de cómo mejorar tu ejército, hacia dónde quieres hacerlo, qué unidades nuevas quieres comprar. Entonces, si tienes la oportunidad, si no te causa, no tienes que desplazarte muy lejos o que la entrada sea muy cara o algo así, yo te recomendaría un día date la vuelta, conoce a la comunidad, diviértete, convive, y ahorita voy a platicar mi experiencia en el torneo del fin de semana. pues vaya, también depende del tipo de persona, ¿no? O sea, si es si no aguantas una nalguiza en la mesa, pues no te arriesgues, ¿no? Pero otro detalle, no creas que por ser pura infantería tu ejército no vaya a dar, ¿no? Depende de qué es tu ejército. A final de cuentas, hay ejércitos que tienen infantería muy fuerte, los Astra Militarum, por ejemplo, con sus morteros y cosas así. Insisto, depende de las listas, depende de la facción, que podrás tener distintas cosas. Pero bueno, si tienes chance un día, aprovecha, y si no, pues a ver que alguno de estos días se nos hará jugar a nosotros. Un abrazote, Romay, como siempre. Después, en una de las publicaciones en Facebook donde compartí el podcast, Necropitch, un saludote, viejo, me comentas que fuiste tú el que publicó la recomendación de Gaslands en el programa donde hablo de Wargames. Entonces, y que ya estás esperando las reglas. Me dan muchas ganas de conocerlas a mí también. Ahí cuando las tengas, a ver cómo nos organizamos y empezamos a construir, a hacer kit bashing con nuestros Hot Wheels para jugar en el modo postapocalíptico, ¿no? Un abrazote, Necro. Y bueno, ahora pasando a saludos, como siempre, quiero mandarles un abrazote a mis queridos amigos tiraguaches, Lalo, Andrés, Franco, Vic, José Luis, Pitayas, Miquel, Carlos, Miguel. También al Palomazo Podcast, Jima, Estoico, mi hermano Turi, y a toda su fiel jauría de perras landinas. Hoy en especial también a todos los participantes del torneo de Warhammer 40,000 en Callisti, que fue el día de ayer, a cuando estoy grabando esto. En especial a quienes tuve el gusto de compartir mesa con ellos, que fueron mis oponentes, que fueron José Luis, de la misma banda de Tirahuaches, un abrazote, hermano. Alejandro López, de Masters of War, que fue un gusto volver a jugar contigo. Y a Steve Collins, que fue también muy agradable conocerlo. Es extranjero, entonces fue muy curiosa la experiencia de jugar en inglés con él, pero nos comunicamos muy bien y pues me la pasé padrísimo con ustedes. Un abrazote. También felicito obviamente a Alberto por el primer lugar. Al Necropitch por la organización del evento, me la pasé padrísimo, viejo. Y Pavo por recibirnos, por la hospitalidad de Callisti y obviamente por aguantar hasta la hora en que acabamos. También un fuerte abrazo a toda la comunidad de X-Wing. Felicidades, Charlie, por tu campeonato. Un abrazo, Kerubo y Huicho, con mucho cariño, viejo. Y a todos los que estuvieron ayudándolos con la organización. Y también, pues, obviamente a toda esa enorme comunidad que participó. Un saludo y un abrazote a todos. Obviamente, un fuerte abrazo y un saludo a todos mis amigos, o a los amigos del enfermo en Facebook, en Instagram y en mi canal de YouTube. A todos los que dejan comentarios y ven el video, evidentemente. Muchas gracias por su tiempo y, como siempre, les mando un saludote. Y pues a todos los demás que, aunque no sean amigos del enfermo, me escuchan y me leen en algún lado, muchas gracias por dedicar su tiempo a escuchar mis desvaríos. Y pues aquí seguimos, hermanos. Pasando ahora a noticias, algunas cuestiones sobre juegos y hobby. Primero menciono un Kickstarter nuevo de una tienda que se llama Juegos Asgard, que creo que ya tuve chance de ir alguna vez, por la colonia del Valle Narvarte, cerca del Metro División del Norte, aquí en la Ciudad de México. Lanzaron este Kickstarter para crecer sus instalaciones, la ludoteca que ofrecen, y por lo que vi en el proyecto, pues hacer una especie de ludoteca donde tú pagas por ir y tener acceso a todos los juegos. Y su Kickstarter consiste en, pues, membresías que te darán un mes, un día o incluso una suscripción por más tiempo. Vale la pena que le echen un ojo si les interesa, si están obviamente aquí en la Ciudad de México, si tienen chance de visitar la tienda, si quieren un lugar donde acudir y jugar de este tipo, son muy padres, la verdad. Si tienen ese chance, si quieren apoyar, yo les recomiendo que le echen un ojo. También, hablando ya de Kickstarter, algo que se me había olvidado mencionar es que hace una o dos semanas, creo, bajaron el Kickstarter de Card Game, que les mencioné hace un par de programas. Iván, el autor, lo bajó por, pues, cuestiones de que tienen que afinar detalles y algún asunto así. Entonces, obviamente amenazó con que va a regresar y pues yo lo espero con muchas ganas, así que voy a estar pendiente y aquí les avisaré cuando de nuevo esté disponible esta campaña. Pasando a otras noticias acerca de Warhammer 40,000, se está desarrollando, se está cocinando el evento este de Psychic Awakening, que promete, bueno, va a ser una campaña que promete que va a involucrar a todas las facciones del juego en un evento de gran alcance que tiene que ver con cuestiones psíquicas, ¿no? Con algún, pues vaya, así se llama, ¿no? Despertar psíquico. Entonces, dicen que va a impactar en todos, que va a haber unidades nuevas, nuevos modelos, nuevas reglas, en fin, dicen que va a revolucionar. Yo, la verdad, sí lo estoy esperando con muchas ansias. Tengo ganas de ver qué va a suceder. Sobre todo quiero saber si a mi ejército, a los Tau, pues por lo menos nos van a dar una forma de defendernos de los poderes psíquicos, porque vaya que me duele cada vez que me encuentro con un ejército fuerte de psíquicos, me ponen una friega de mi tamaño. Así que conforme se vayan dando las noticias, pues las voy a compartir aquí para todos mis amigos wargamers, y pues ya veremos, ¿no? Estaré pendiente. Ahora, pasando a mis actividades o a lo que estuve viendo en el hobby en esta semana, bueno, son muchas cosas. Curiosamente, José Miguel, el que alimenta al enfermo y sus hobbies, pues tuve mucho trabajo, clientes en el mundo real, o sea, anduve en friega toda la semana. Y digo, vengo de 2 semanas de dar cursos y luego con lo que se me juntó y un cliente que tuvo un proyecto muy grande. Entonces, a pesar de eso y de que anduve en friega, pude pintar, anduve muy trabajosito, pude terminar de medio pintar, por lo menos para tener presentables 3 unidades que tenía, que necesitaba para el torneo de Warhammer, que precisamente este torneo, hablando ya voy a entrar a hablar de esto, fue el día sábado 7, el día de ayer, a cuando estoy grabando, en la tienda de Calisti, aquí en la Ciudad de México. Fue organizado por Necropitch, uno de los miembros de esta comunidad, y bueno, el torneo estuvo padrísimo. Fuimos solo 10 participantes porque la tienda no da para más gente, estábamos literalmente nalga contra nalga en algún momento, pero estuvo padrísimo el ambiente, muy chida la participación. Vinieron jugadores de Hidalgo, les mando un fuerte saludo si escuchan esto a todo el sector Hidalgo, a los representantes que vinieron de allá. Algunos jugadores de aquí de la tienda de Masters of War y 2 amigos míos, los hermanos Bueno y yo, como sin proponerlo, ¿no? Pero fuimos el equipo de los Tiraguayas precisamente porque somos la banda que jugamos frecuentemente. Entonces comenzamos a jugar medio temprano, onda el mediodía más o menos. Mi primera ronda fue contra José Luis, de mis amigos, el hermano de Víctor. Y pues no fue padre que nos enfrentáramos entre amigos en la primera ronda, porque aparte, pues mi ejército, yo platiqué en algún momento que estaba armando una lista puerca. Y efectivamente estuvo bien ruda, le puse algunos buenos cates a José Luis, insisto, sin proponérmelo. Pero bueno, a final de cuentas, José Luis es jugador Tau, igual que yo. Pero en esta ocasión se compró Marines del Caos y se emocionó con ellos. Entonces traicionó al bien supremo de los Tau. A final de cuentas, mi ejército más bien fue una fuerza rectificadora, ¿no? Fui a poner en orden las cosas para que regresara al redil. Así que espero que si lo tomes, José Luis, no como una derrota, sino como una lección de que no puedes abandonar el bien supremo. Obviamente, no son payasadas. Después jugué con Alejandro López, que él es de la tienda de Masters of War. Y si ustedes han visto alguno de mis videos, en el segundo video de un torneo que hice, precisamente él fue mi primer oponente en aquella ocasión, que llevaba sus tiránidos y me barrió de la mesa. Fue una chinga espantosa, salí dolido del trasero. Y en esta ocasión, pues ahora sí pude hacerle frente. Al final quedamos empatados en puntos, pero yo tenía más unidades en la mesa y fue un juego cardíaco a más no poder. Estuvo padrísimo, los dos sudamos la gota gorda, pero fue muy, muy chido. Terminó en empate, insisto, pero fue muy padre enfrentarme de nuevo contigo a un nivel tan intenso. Y como en la ocasión anterior, debo decir, gran jugador Alejandro, me la pasé muy bien contigo. Pues fue un placer. De nuevo espero volver a vernos en mesas. La verdad, me la pasé chidísimo. Y por último, Steve, les decía yo, que es un extranjero que ya se ve bastante mexicano, de todas maneras, que vive en Pachuca, me comentó. Pero habla en inglés, entonces fue una experiencia bastante curiosa de estar jugando y traduciendo los conceptos que tengo traducidos del juego y regresándolos al inglés. De repente me trababa yo mucho, pero el juego fluyó bien. Me acomodó una madriza, él traía unos arlequines. Pero bueno, todo un caballero Steve, a pesar de que me estaba barriendo conmigo la mesa. Me divertí mucho, disfruté muchísimo la experiencia, el conocerlo. Insisto, me la pasé muy bien. Y pues en general, acabé en sexto lugar, no me fue tan mal, yo creo, pero valió mucho la pena. Acabé cansadísimo, todavía ahorita traigo las piernas y la espalda deshechas. Ya estoy viejo a final de cuentas, I'm too old for this shit. No, la verdad me la paso muy bien. Pero muchas gracias, Necro, la verdad te rifaste con la organización. Utilizamos una aplicación que creo que Alberto de Masters, el primer lugar, felicidades de nuevo, recomendó para ahí hacer los pareos y subir nuestras listas. Estaba muy padre, estaba muy dinámico porque ahí íbamos viendo directamente los puntos y demás. Entonces, muy chida la organización, Necro. Gracias a Calisti y sobre todo al Pavo por recibirnos ahí, por aguantar hasta las 10 de la noche que acabamos. Antes estábamos todos ya bien madreados. pero fue una experiencia muy padre, como decía ahorita en los saludos. Quien aguante el ambiente, o sea, quien aguante el enfrentarse a alguien y que te ganen a veces feo, pero que vayas con la disposición de aprender acerca del juego, de conocer otros jugadores, de conocer otros ejércitos contra los que no te enfrentas regularmente, que era algo que platicaba con Luis Eduardo, por ejemplo, de los de Hidalgo, ayuda mucho como jugador este tipo de cosas. Digo, no es una experiencia que si tú nada más quieres jugar con tus amigos y nunca más quieres conocer a alguien más ni salirte de tu ambiente, está bien, es válido. Yo no juzgo que eso esté mal. No puedes decir que tu experiencia para disfrutar un juego forzosamente implique eso. No es así. O sea, tú puedes jugar con un único amigo para siempre y no hay ningún problema. Pero no me dejarán mentir también los que van a los eventos. La experiencia competitiva es una cosa agradable, la adrenalina. Pero además, conocer a otros jugadores, insisto, otras listas con las que no te enfrentas regularmente, hacer amigos, porque a diferencia de lo que mencionaba hace un momento también, de que en otros tipos de juegos el ambiente es pesado, no se presta para, aquí es todo lo contrario. Mucho cotorreo, muchas risas, bromas, todo el tiempo y carcajadas, ¿no? Se la pasa uno muy bien. Yo disfruté muchísimo este evento, así que un abrazote a todos los de la comunidad de 40,000 que estuvimos ayer. Por otro lado, el día de hoy, en la mañana, visité a la comunidad de X-Wing, del Squad 201 de aquí en México, porque tuvieron su torneo nacional. De hecho, empezó el día de ayer y hoy fueron las finales. Los ocho primeros lugares pasaron de ayer, clasificaron de ayer a la final hoy. Entonces me di una vuelta para ver las últimas partidas. Me dio mucho gusto ver a varios de mis amigos de la comunidad de X-Wing. A Huicho, te mando un abrazote con mucho cariño, viejo. A Fer, Querubo, estuvo muy padre. Me encontré por ahí a Andrés, estaba Julián. Estaba Charlie Quiroz, que fue el ganador, ¿no? Muchas felicidades. Cabrón, eres de los top players aquí en México, ¿no? No se te puede negar, maestro. Y muchas felicidades por su tercer campeonato. Está bien chido esto. Y pues fue un verdadero gusto convivir con todos ustedes. Ver cómo Querubo ya tienes bien agarrada la organización, hace sus transmisiones en vivo, todo bien chido. Entonces busquen a la comunidad de X-Wing 201 México en Facebook. Ahí está el Fer y tiene links a su canal de Facebook, a su podcast y su canal de YouTube, cosas por el estilo. Está muy padre si les interesa este juego. Más adelante yo creo que voy a hablar más al respecto. Estoy cocinando algunas cosas por ahí. Pero y en ambos casos, tanto en el torneo de Warhammer como en el de X-Wing, pues grabé algunas cápsulas, unas pláticas breves con quienes jugué o con los participantes, que los estaré subiendo a mi canal de YouTube. Yo creo que este viernes que viene para el video de la semana. La semana pasada, por lo que les comentaba de trabajo, no pude subir video por si estaba alguien con el pendiente. Pero bueno, inclusive a pesar de todo eso, esta semana acabé de leer la novela de Prospero Burns de la serie de la herejía de Horus. La verdad, muy padre. Esta es centrada en los Space Wolves. Disfruté mucho la novela, pero me causa conflicto porque yo soy más de los mil hijos, de los Thousand Sons. Y bueno, terminé con sentimientos encontrados. Les recomiendo mucho la novela. Creo que es de las que más me han gustado de la saga. Ah, y otra cosa. Jugué un juego de Fantasy Flight Games de Star Wars que se llama Outer Rim, así como el borde exterior. Precisamente ahorita que estuve con los de X-Wing, en lo que ellos jugaban la final, yo tuve chance de jugar con Huicho y Daniel, me parece que te llamabas, disculpa, es un nuevo jugador que conocí. Julián Rincón nos hizo la presentación del juego y está bien divertido. Todos los participantes somos o cazarrecompensas o traficantes, Han Solo, Lando Calrissian y demás. Está muy padre la dinámica, muy movido y pues en el mundo de Star Wars pues está todo bien chido, ¿no? Entonces, muy recomendable el Outer Rim. Espero en algún programa posterior analizarlo más a detalle y ponerlo en mis recomendaciones. Pero bueno, eso es todo ahorita en cuanto a actualizaciones. Pasamos al tema principal. En esta ocasión, como les mencioné, es una entrevista que tuve con Sergio Adrián del... Bueno, ahorita ya les platicará, ya platicará él más al respecto. Y al terminar la entrevista, pues la recomendación de la semana, ¿no? Entonces, los dejo con la plática con Sergio Adrián y nos vemos al final. Bien, para el tema de hoy, que vamos a hablar acerca de pintura de miniaturas y este tipo de cosas, que puede ser un tema que parece que solo le interesa a los que estamos en los wargames y en el hobby, pero verán que es algo que es un poco más general para todos los jugadores de mesa. Y en esta ocasión tengo el gusto de recibir a mi primer invitado en este programa, que es mi queridísimo Sergio Adrián desde el paradisíaco Cancún, que él es el administrador y uno de los fundadores del grupo de pintores anónimos de monitos de plástico. Así que, pues, Sergio, bienvenido. Saludos, enfermo, ¿cómo estás? Aquí desde Cancún, saludando. Sí, en efecto, yo soy uno de los miembros fundadores de la PAMP. La PAMP, pues, es un proyecto que empezó muy personal y que ha crecido en 8 años a un ritmo muy grande, ¿no? Pues bueno, lo hemos mantenido no tan grande, ¿no? Pero muy bien hecho, y creo que es una de las comunidades fuertes, sólidas, y donde pues la gente le gusta convivir allá, ¿no? Sí, la verdad es muy padre el ambiente. Yo me acuerdo que entré porque en uno de mis videos tú me comentaste, me dijiste, oye, ¿por qué no te unes a este grupo, no? Y lo busqué, me diste la entrada, y pues está bien, bien chido el ambiente. Ya he comentado en un par de ocasiones aquí que estoy en este grupo, y de hecho, parte de esto también es por el aniversario, ahorita nos cuentas más de este rollo, pero el ambiente se me hace muy padre, salvo algunos casos muy aislados, ¿no? Así que ha habido ahí un poco de relajo ahí en la convivencia, pero es muy chido que ve uno a los pros, a los que ya tienen mucho tiempo, a los que tienen experiencia como tú, como muchos otros de la banda, que comparten con los que vamos entrando, con los novatos y demás. Y todo en muy buena onda, ¿no? O sea, digo, quien no sabe aguantar pila de repente, pues le chilla un poquito, pero en general creo que es un ambiente padrísimo. Sí, fíjate que para mí es muy interesante porque la forma del grupo se ha dado muy bien, ¿no? Entonces hay gente de todos lados, de todos lugares, y todos están, ¿cómo te lo digo? Pues aportando, ¿no? Y la verdad, la PAMP nace por una cuestión muy, muy personal, pero termina siendo algo muy de todos, ¿no? La PAMP nace hace 8 años con 3 a 4 amigos, 5 amigos que nos juntábamos por la... Bueno, la PAMP como Facebook tiene 8 años, pero ajá, la PAMP existe desde hace 10, 12 años. Porque haz de cuenta que nos juntábamos y, ay, no quiero jugar porque están feas mis miniaturas, quiero pintar. Y nadie tenía ganas de pintar. Y yo dije un día, ¿por qué no nos juntamos a pintar solamente un domingo, un sábado? Agarramos y damos sesión de pintada, ¿no? Y en ese tiempo, pues, Ernie, Memo, Joshua, mi tocayo Sergio Espinosa, yo, pues, agarramos más la onda de juntarnos para hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Simple y sencillamente, pues empezamos a juntarnos a pintar. Y un día dijimos, ¿y si lo transmitimos por YouTube? Hacemos videos de YouTube, y dijimos, pues vamos a hacerlo. Y ahí empezamos a hacer un día pero es horrible los videos, obviamente, ¿no? Y nomás estábamos echando relajo y luego ni pintábamos por echar relajo. Y eso, pues eso hasta después dije, no, bórralo porque está muy feo, ¿no? Y de ahí empezamos a hacer el grupo de Facebook y los primeros 5 miembros, pues algunos todavía están allá, otros ya no están. Sí, Ernie, Ernesto Gamboa, un chavo que conozco desde el 96, desde el 94, que conocía desde el 94, pues ya falleció. Él, chistoso, él era de la Ciudad de México, y hace como 6, 7, 8 años, ¿no? Como 9, 10 años, no recuerdo bien, por azares del destino llegó a Cancún. Uh-huh. Y nos reencontramos, ¿no? Y él fue de los primeros que me iniciaron en el hobby, ya por el 96, 97. Sí, desde entonces. Sí, yo iba a Minas Tirith a pintar allá en la tienda, ahí en Cuapa. Entonces, ahí en la tienda de Cuapa empezamos con Juan Ignacio Corujo, estaba Héctor Murrieta, estaba Ernie, estaba mucha gente ahí que empezaban a hacer los jueves. Entonces llegaban todos ellos a juntarse y pintábamos. Yo la verdad, yo jugaba Magic, y yo cuando llegué y me metí a la tienda y vi que estaba Ernie jugando con el Doombull y estaban Juan Ignacio y tenían ejércitos de altos elfos, de enanos y de ¿cómo se llama? Y de caos, y eran miniaturas, y estaba el mítico Balú, Héctor, el otro Héctor, ¿no? Que tenía un ejército de demonios del caos increíble. Yo dije, ¿qué es esto, no? Y entonces Ernie fue de los que me enseñó, estaba Arturo Ramírez también ahí, y Octavio, entonces ellos me enseñaron, y de ahí pude, ¿cómo se llama? Empezar, vendí todo mi Magic para comprarme dos miniaturas, un pincel, de detalle un pincel fino y tres pinturas. Ya, tanto así, o sea, fue realmente entrar con todo, güey. Sí, sí, y entonces me compré, mi primera figura fue una Morati de los Elfos Oscuros y una Witch Elf de plástico, que todas las tengo, y están horriblemente pintadas, ¿no? Pero Balú pintó la cara de la Morati. Dijo, no, estás bien, güey, me dijo, sí, es así. Y le pintó la cara y quedó increíble, la carita está muy bien. Todo el resto de la miniatura está horrible, pero la cara está preciosa, ¿no? Y ahí fue en Minas, no sé si en el 97, 99, una fecha así, no recuerdo muy bien. Y curiosamente, Ernie regresa a Cancún y nos empezamos a juntar, ¿no? Y a revivir el hobby, porque pues no había nadie aquí. No había nada de Warhammer aquí, y nos juntábamos, me junté con otro loco que es Cristian Camacho, y entre él y yo, wow, empezamos a hacer unos desvaríos, mesas increíbles, pintar, jugar y todo. Pero nos juntábamos a pintar. Ya no nos juntábamos a jugar tanto, sino más bien a pintar miniaturas. Uh-huh. Y un día, ¿qué somos? Somos pintores. ¿Y quiénes somos? Pues nadie nos conoce, somos anónimos. ¿Y qué pintamos? Pues monitos de plástico. Y nace la PAMP. Y ahí entonces empezó todo. Sí, después hicimos el foro, porque el grupo en Facebook, para obligarnos a pintar, porque ya estábamos como que otra vez flojeando, y íbamos a postear cada quien que estaba haciendo y todo. Y ahí empiezan a juntarse gente de México que conocía yo, ¿no? A Pitayas, a Edgar Cruz, o sea, todos ellos los empezamos a meter. Yo a Pitayas lo conozco desde el IMP. Yo, sí, y a Kerú, todos ellos, pues iniciamos todos juntos en el S. ¡No, mi amor, no hay! Y empezamos todos juntos allí en el IMP, con Chaudón, con Murrieta, con todos ellos a jugar. De hecho, me acuerdo muy bien una vez que jugamos ahí con Johnny, Dieguito y yo, y Roberto Chaudón, nos pusimos en tres mesas todos nuestros ejércitos de orcos para decir que el que llegara a jugar a contra orcos, ¿no? Oye, es que no inventes, en IMP, entonces a lo mejor alguna vez yo los vi por ahí porque llegaba yo al IMP, pero pues nunca me acerqué al Hammer, la verdad me imponía demasiado ver todo ese relajo, pero se me hacía algo padrísimo. Sí, yo desde el IMP, yo jugué desde Minas Tirith, ahí fue donde empecé en realidad. Ajá. Yo tengo un chorro de tiempo en esto. Pero sí, ahí es donde hice muy buenos amigos a los chavos de Pitayas, pues es lo conocí cuando tenía pelo. Y yo era flaco y bello, ahora solo soy bello. Los años no pasan en balde en todos nosotros. No, sí, así es. Pero ya ese sería otro tema y tendríamos que tener algo de alcohol aquí para estar grabando más a gusto. Sí, señor. Oye, pero qué padre, la verdad, entonces ustedes prácticamente era un grupo de autoayuda cuando empezaron. Sí, para así echarse es. Porras y obligarse a pintar. Y fíjate que hemos tenido apoyo de mucha gente, Uh-huh. Porque cuando empezó la PAMP, David Gudarrama me ayudó dando producto, los pintores no sindicalizados, Sergio Peláez, Rogelio Hernández, todo eso. ¿Cómo que no sindicalizados? Es otro grupo de pintura modelística, muy fuerte, de unos, pero unos señores, mis respetos para esos modelistas, artistas. Y entonces Sergio Peláez nos regaló unas medallas, y yo hacía el reto del mes, y el reto del mes consistía en poner, pinta esto, y entre los que lo hacían, regalábamos las medallas o la camisa de la PAMP. Uh-huh. Entonces hay gente en México que tiene camisas de la PAMP, que era el premio de reto del mes. Ajá. Después, pues ahí yo tuve unos problemillas, tuve que dejar los premios. Ya te voy a quiero hacer una mención muy especial a Midra Notmarker, a Edgar Cruz. Fíjate que yo hace como 5 años, tuve un problema, tuve un accidente de carro. Uh-huh. Pero no fue mío. Le chocaron a mi esposa embarazada. Ay, Dios mío. Tuve problemas, ¿no? Y te juro que la comunidad de Midra Not, todos, yo empecé a vender mis modelos. Y no me los querían comprar, me apoyaron. Fue muy, muy fuerte para mí. Y todos ellos me dieron apoyo que yo necesité mucho. Y yo, la verdad, estoy muy agradecido con la comunidad porque me han dado cosas muy lindas, ¿sí? Uh-huh. Yo estaba en un momento muy oscuro en mi vida y la comunidad de Warhammer, la PAMP, todos ellos, Vieron, y yo a los que pude, pues les regalé las camisas que me quedaban de la Pampa. Algunas no llegaron, se perdieron el correo, pero traté de mandar todos y todo el mundo me apoyó mucho, la verdad, me hicieron un parote. Oye, qué padre, la verdad es que sí. Si hay algo que yo he visto en la comunidad, entre los que ya se formó vínculo, ¿no? O sea, porque pues también no cualquiera que llegue nuevo a lo mejor va a ser así, pero creo que es algo fácil entrar cuando empiezas a hacer, entrar en el juego, a convivir con la gente, y cuando hay vínculos se hace una unión muy fuerte, ¿no? O sea, yo he visto entre los de vieja guardia como tú, por ejemplo, y el pero Johnny, yo no me considero ni vieja guardia, ni me considero yo soy muy manco, lo poco que... Bueno, pero la vieja guardia es antigüedad, mano, ya la tienes por... Sí. Por eso. Sí, yo la verdad, lo poco que sé lo trato de compartir, porque a mí la verdad Arturo, Ignacio Corujo, Octavio, todo el mundo agarró y me tuvo la paciencia de explicarme y sentarse las cosas conmigo, y eso nadie lo hace, ¿no? O sea, entonces yo lo poco mucho que puedo darle a la gente es lo poco que sé, y yo trato de compartir lo que tengo. Eso está chido. Es mucho, pero eso sí. A ver, mencionaste manco, defínele a nuestros usuarios, que a nuestra audiencia, ¿qué es manco? En esto de la miniatura es cualquiera que no tenga las capacidades suficientes para hacer una excepcional, única pieza maestra, sobre todas las demás, única en su género, super leyenda, épico nivel, super aclamado. Eso es una persona no manca, alguien que puede hacer algo super excepcional, super chingón, super único. Ese no es manco, todos los demás somos mancos. Así que, como dice el dicho, hashtag todos somos mancos. Todos somos mancos. Bueno, sí. Porque aparte es chistoso, ¿no? Porque si a lo mejor uno va empezando y ve el trabajo de, no sé, el de alguien que esté a un nivel medio. Como Mixula, por ejemplo. Ándale, o ves, ¿no?, el trabajo de Johnny, o ves algo así como de Mig, no sé, Ángel Giraldez. O sea, no, bueno, o sea... Si el Pitayas ve el ángel y dice, yo soy manco, pues entonces dices, estamos todos jodidos, ¿no? Sí, pero es algo padre porque vamos creciendo y vas mejorando tu calidad. Y dices, bueno, ya no soy tan manco, ¿no? Pero ves a Giraldes, ves a Sam Lenz o algo y dices, no, sí estoy bien pinche manco, ¿no? O ve al Duncan que agarra su... Ándale. Agarra, y esto se hace así. Y le pone tres rayitas y que queda una miniatura súper chingona, ¿no? Y le hacen 2 segundos. ¿Y qué pasó? No, ¿quién me perdí, no? Entonces, sí. Pero mira, creo que esa actitud precisamente es algo muy importante, porque yo veo chavos que entran y de repente dicen, soy un inútil, no sé hacer nada, miren las porquerías que hice, ¿no? Y no en mal plan, no veo que lo hagan en plan así de que échenme porras, sino en plan de que la verdad sienten esa aprensión que yo creo que todos sentimos al inicio, que dices, voy a arruinar mis modelos, no sirvo para esto, o yo veo cómo pintan los demás y yo no hago nada. Pero un punto muy importante, y que lo vemos con ese humor, pero es decir, siempre hay margen para mejorar, ¿no? O sea, no te estreses, a final de cuentas es... todos empezamos abajo, hay gente súper talentosa como los compañeros que hay en el grupo, pero si no, pues no te angusties, güey, todos somos mancos. Pero es que eso es muy cierto, ¿no? No somos profesionales, no vivimos de esto, es un hobby. Así que no te preocupes por lo que vayan a decir, porque pues, no vives de esto. Y la verdad, se supone que es para que lo disfrutes, lo hagas, ¿sí? Si echaste a perder una miniatura, vas a tener 3,000 más, no te preocupes, no pasa nada. Es un monito de plástico. Y en todo caso, si no te gusta, baño de la vergüenza, lo metes en pinol o lo metes en freno de líquido de frenos y lo despintas y ya, no pasa nada. O sea, no seas aprensivo, hazlo, empieza. Yo creo que lo principal es empezar. Ya que empezaste, fue una vorágine de ganas y empiezas a escalar, escalar y escalar. Y tu primera figura y la última van a ser completamente diferentes, ¿no? Siempre, siempre, la verdad. Pero fíjate, eso es lo chido de tener un grupo de gente así, que te dan ese tipo de ideas, ¿no? Ese tipo de enseñanza. Que si estás tú solo pintando y no tienes más que la referencia de estos pintores grandes que ves en internet... Dices, pues no sirvo para esto, ya llévame Diosito, ¿no? ¿Para qué nací? Cosas así. Pero el tener amigos, porque yo así te veo a ti y así veo a muchos que, bueno, algunos no los conocía, otros los he ido conociendo a partir primero en Facebook y luego ya en mesas, por ejemplo, ayer al Necro y todos. Bueno, Necro ya lo había conocido, pero fue por Facebook, ¿no? O por Instagram, cosas así. pero son amigos y que te van dando ánimos, y no ánimos así de que, ay, vamos, échale ganas, tú puedes ser el mejor. No, es así de, no seas güey y hazle así, ¿no? O sea, pero compartiendo, quítate, la experiencia. Estás bien pendejo, quítate, te voy a mostrar cómo se hace. Exacto, ¿no? Pero así aprendes y es chido, ¿no? O sea, la verdad, yo estoy súper contento de haber entrado al grupo. Te agradezco mucho a ti la invitación porque me abriste el panorama, ¿no? Digo, ya conocí aquí a algunos senseis pintores, pero te digo, es bien chida la convivencia en la PAMP. Y Y como te digo, estamos de manteles largos, de 8 años. Sí, ya el grupo. 8 años. Pero, a ver, te voy a contar algo bien curioso. Cuéntame, sí. Porque Midranor y la PAMP cumplen años el mismo tiempo, el mismo casi día, ¿no? Es de diferencia. Pero no, yo no festejo el mismo mes que Midranor por respeto a la comunidad que es más grande. Para no robarles Pues no tiene caso, pero, porque son mucho más grandes. No timar las fiestas. Uh-huh. Y de hecho, Edgar siempre ha dicho que Pamp y Midranor son como Rohan y Gondor, ¿no? Somos ahí ciudades hermanas, ¿no? Grupos hermanos. Y ahorita tenemos dos cosas bien interesantes. Estamos haciendo la iniciativa de pintores, de mercenarios del pincel. Queremos que haya una base de datos de gente que se dedica a pintar miniaturas, confiable, avalada por los tres grupos más grandes de México, que es pues obvio Midranor, viene Terra Invicta y la Pamp, ¿no? Es una iniciativa que estamos haciendo muy fuerte, esperamos terminar este mes, porque hemos hecho mucho investigación de que la gente sea súper confiable, ¿no? Gente que tenga respaldo de las tres comunidades, pues ya es algo grande, ¿no? Entonces estamos ahí con eso bien interesante, y esto pues debe quedar este mes, yo creo, y es algo muy bueno porque la gente va a tener la confianza de decir, ah, este señor sí hace las cosas, no me hace las cosas, y es profesional, se dedica a esto, entonces puedo confiar con esta persona. Es una iniciativa muy fuerte que hemos estado haciendo Edgar Cruz y yo, y se reinvicta, entonces es muy bueno, ¿no? Creo que es algo que vale la pena mencionar, ¿no? Sí, porque, o sea, esta lista de mercenarios son todos aquellos que pintan por comisión, pero sí. Pues así por refilón que yo he visto de repente broncas, está muy difícil, ¿no? Porque sale un güey a quejarse, no, de que me quedó mal pero de repente salen los amigos de este cuate y dicen, no es cierto, a mí siempre me ha quedado bien, ¿no? Pero dices, bueno, igual a lo mejor a los amigos sí, a lo mejor no, entonces de repente nada más se vuelve pleito ratero, ¿no? Uh-huh. Se me hace muy chido que existe esto. Y porque, bueno, ya que mencionas el tema, y para todos los que escuchan y de repente dicen que yo no sé pintar, no tengo ganas, no tengo tiempo y no me interesa, pues bueno, existe esta opción, ¿no? O sea, pagarle a aquellos que lo hacen como oficio, ¿no? Así es. Yo también, no te creas, yo también he pagado porque me pinten cosas, ¿eh? Ah, pues sí, porque no está mal, a final de cuentas, eso de... Digo, tengo amigos que pintan ajeno y pues dices, para ellos está bien porque son talentosos y pues de ahí es un ingreso. Y para los que somos mancos, como dices, a lo mejor a veces huevones, o dices, esta miniatura que está bien chingona, esta sí la quiero así de perrona. Exacto, ¿no? Entonces le voy a pagar aquí a un pro, ¿no? Ajá. Y la otra iniciativa que tenemos ahorita es la del primer concurso online de pintura. Estamos haciendo, ese es algo bien, pues nunca me habían animado a hacerlo porque es mucha responsabilidad, ¿no? Porque siempre en los concursos de pintura, ¡ay, no! Debió haber ganado este y el otro, ¿y por qué no gané yo? ¡Ay, yo soy mejor que tú! ¡Y yo la tengo más grande! ¡Y tú no! Y ya sabes que se pelean por todo, ¿no? Entonces, pues no tenía yo el soporte, ¿no? Pero, pues esta iniciativa se viene cociendo y tengo unos jueces que están perroncísimos, pero déjame explicarte, hay cuatro categorías, tengo miniatura pequeña, todo lo que sea humano, ¿sí? Uh-huh. Humanoide, miniatura grande, todo lo que sea más grande que un humano, ¿sí me explico? Sí. Tengo lo que es tanques, máquinas y robots, o sea, todo lo que sea tanque, máquina, robot o del estilo se vaya, ¿sí? Y tengo la categoría monstruo, o sea, todas las miniaturas que sean enormes, ya sea monstruosas, así grandes, dragones, demonios, no sé, cosas grandes, ¿no? Y tuvimos que crear una categoría para que todo lo que no quepa en las otras cuatro se vaya, elite, ¿no? Elite. Y cada categoría tiene dos subcategorías, manco y no tan manco. Entonces, decides si te vas a hacer manco o no tan, o sea, novato o experto. Tengo unos premisillos por allá, ya me han dado. Por ejemplo, me van a dar No More Clocks y Amazing Transitions para regalar a los ganadores. Sí, tengo, okay. David Guadarrama siempre me ha apoyado. El PNS, Pintores No Sindicalizados, me van a dar medallas, reconocimientos también a los lugares. Tengo ahí unos regalitos de algunas tiendas que no voy a mencionar ahorita porque es tu programa y no puedo hacer publicidad en realidad. ¿Sí? Nada, menciónalo total, que le entren. Juan Valderas con Minus Studios me está dando producto de regalo. Tengo a Master of War, me está dando cosas, ¿sí? Y ahí vamos viendo a quién más está dando regalitos, ¿no? Yo pues, de mi bolsillo y de mi bolsa, voy a poner camisas para todos los ganadores del octavo aniversario. Vamos a poner el diseño del Banco de Oro y hacer las camisas, ¿no? Y pues ese va a ser el premio, la medalla, la camisa. Y queremos ver si ahí hacemos con... Yo no soy diseñador gráfico, pero ahí tengo gente que si me puede echar la mano. Cualquiera que esté ahí en la PAM que me ayude a hacer unos diplomas. Yo levanto la mano, yo sí, yo me apunto. Ah, bueno, entonces para hacer los diplomas y pues mandar, ya tú lo imprimes en tu casa, ¿no? Uh-huh. Ya te pones ahí, el Manco de Oro soy yo. ¡Qué chido! Y qué chido. Y lo queremos hacer con afán de promover la pintura, no tanto porque ver quién es el más fregón, ¿no? Queremos hacer, los jueces están increíbles, ¿eh? Tengo mucho apoyo de gente que, no sé si conozcas a Beto Barba. Que es una de las es uno de los principales pilares en la comunidad de modelismo que inició todo esto en México y fundador del IPMS hace mucho tiempo. Tengo a Rogelio Hernández Amezcua, que es yo creo que uno de los mejores pintores que hay en México. Sí, está Sergio Peláez, que es el jefecito de los pintores no sindicalizados. Tengo a Lalo Seleni, modelista. Tengo a Joe Serpico. Joe Serpico hace customs increíbles, hace art toys, hace cosas no convencionales y están muy, muy perronas. Entonces, tengo ahí a Eduardo Piedra, no sé si lo ubiques. Uh-huh. Él es el creador y dueño único de Gundam MX, que ahorita en el Unbox Toy Convention hicieron una maqueta de Gundam. Ah, sí, vi la foto de la maqueta, qué bruto. Increíble, ¿no? Dice, él no es tan manco, ¿eh? pinta bien Warhammer, hace Gundams, hace consoles de Dragon Ball. Tengo a Arturo Ramírez, que para mí es uno de los gurús de esto. Ya tuviste el placer de conocerlo. Sí, él fue de los primeros que me enseñó a pintar. Y tengo ahí a varios más, ¿no? Tengo a gente que me está ayudando. Tengo al capellán, a Francisco Ramírez, que hizo la miniatura sagrada, Arturo Flores, no sé si lo conozcas. Él creo... es el dueño de la tienda Art Hobbies en Mérida y ganó pintura en el Nacional de Estados Unidos apenas. Se llevaron el de pintura y quedaron segundo lugar en el torneo de ITC. Y son los que están organizando el Nacional de Mérida. Ah, sí, el segundo sí. Nacional. Sí, he tenido contacto con él por Face, porque yo espero estar allá en Mérida. Allá te veo, sí. Ojalá que nos toque juntos y nos despedacemos. Eso espero yo también, es darnos una desgreñada. Sí, qué horror, porque la verdad a mí el competitivo saca lo peor de mí. Pero bueno, voy a tomar 2 diazepanes y tres tés ahí de pasaflorina y me voy a tomar unos chochos para ir muy tranquilo para el torneo. Bueno, yo trataré de Bueno, si estoy enfrente, no recibir el madrazo. Tú eres chido. Sí, pero sí. Entonces queremos apoyar la iniciativa del Banco de Oro, ¿no? Y ver si se puede hacer anualmente, ¿no? Entonces esto es la primera edición y tratar de hacer una tradición, ¿no? Que ya para el próximo año hagan así como que piezas especiales para eso. Y hacer una opción más, ¿no? Una opción más, un poquito más, pues en forma, ¿no? Poco a poco. Pues como la PAMP es para divertirnos, pues también no me lo tomo muy en serio, pero sí le doy seriedad al asunto, ¿no? Que claro. Suena contradictorio, pero sí. No, ya es que soy un tirano con guante de terciopelo ahí en la PAMP. No dejo que se... Les digo, niños, modales, por favor, no se peleen. Oye, modales, a ver. Chingada madre, ¡pa! Modales, cabrones. Sí. Es la mamá de todos nosotros, güey. Sí. Pero ¿qué tiene bueno, que hacer para entrar la banda? Nada, estar en la PAMP y decir, quiero entrar. Subes, hay una carpeta que pusimos en la PAMP de concurso de pintura. Ahí subes tus miniaturas, yo las estoy catalogando en la que considero las características y yo se las voy a pasar a los jueces. Del tú eres el que define si es no tan manco o manco. Más o menos, sí, pero si ellos mismos se autonombran mancos, pues los mando a mancos, ¿no? Sí, y hay quien ya directo, por ejemplo, tenemos gente que viene de otros lados, tengo a Cisco Felani Gómez que está concursando, es un tipazo y pinta increíble, increíble. Entonces fue el primero que se inscribió. Entonces estoy haciendo las categorías, estoy haciendo los eso, y yo se lo voy a pasar porque del primero al 21 me registran las entradas y del 21 al 28 los jueces me van a calificar. Por eso estoy pidiendo 5 fotos de frente, de lado, cenital y por atrás. Y una foto donde tú me vas a destacar lo que más te gusta de tu miniatura para poder darle un contexto correcto. La foto tiene que ser clara, no tiene que ser profesional, pero que sí se vea claro para poder participar. Y los jueces se van a tomar del 21 al 28 para definir. Y yo el 29 digo quiénes son los ganadores. A ver, para aclararles al público, ¿tiene que ser una miniatura que pinten este mes? No. ¿O algo que hayan pintado en su vida? Lo que la pieza que tú consideres como tu santo grial, que dijiste, este pinche goblin que me tardé 10 horas en hacerlo y tres los ojos chuecos, este va a ganar, ese pues. Ok. ¿Y cuántas entradas puede haber por persona? Una. Ok. Una en cada categoría, obviamente, ¿no? Uh-huh. O sea, puedes participar en las 5 categorías si quieres. Eso está muy bien. Y entonces ahorita solo está abierto para los de la PAM. Si alguien dice, oye, yo quiero entrar en el periodo de aquí al 21, ¿tienen chance o no? Sí. O sea, alguien que ingrese al grupo. Si hoy ingresas a la PAM, ya eres miembro de la PAM y puedes concursar. Ya oyeron todos, si está escuchándome alguien aquí que no es miembro de la PAM, pero tiene chance o tiene ganas de formar en esto, anímense, busquen en Facebook PAMP o mándenme un mensaje a mí directamente. Yo tengo poderes ahí, porque Sergio me nombró administrador. Entonces, búsquenme a mí en la página del enfermo y les doy entrada al grupo también. Pero si buscan en Facebook Pintores Anónimos de Monitos de Plástico, PAMP, ahí entran al grupo y ya cualquiera les da entrada, ¿no? Pero entonces sí, es buen momento para que se apunten. De hecho, también tenemos canal de YouTube con técnicas básicas. Exactamente. Y de hecho, no es por presumir, pero tengo 1,666 suscriptores en la página. Ay, perdóname, ya me voy. Disculpa, te voy a hablar de usted. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con tu canal? 7 años. Está bien chido tu canal y aprovechando para hacer promoción. Digo, originalmente no le habías puesto PAMP, por eso a lo mejor algunos no lo hallaban, pero ya era tu canal personal de Mr. Garbage, pero le pusiste ya PAMP y eso está muy chido porque tienes tutoriales que a mí se me hacen muy buenos. Siempre de cuando te veo pintar algo digo, ah, mira, este detalle está bien, ¿cómo le hace así? ¿No? Es algo que está muy padre también y que te felicito y te reconozco mucho, que compartes lo que haces y dices, ahí les voy a explicar cómo hago esto, ¿no? Y de la experiencia personal aprendemos mucho porque igual dices, pues yo ya sé hacer esto, pero no sabías que cierta pintura, si inclinas el frasco, agarra mejor, ¿no? Por decir de alguna forma. Y son detallitos que de repente el hecho de ver a alguien que lo hace y te lo platica y dices, ay, güey, esto está muy bien. Entonces, si quieren agarrar tips de pintura, busquen el canal de la PAMP en YouTube. Yo lo tengo, creo que ya entre mis canales favoritos también, si lo quieren buscar ahí. Pero si no, busquen directamente YouTube PAMP. Yo te voy a anexar en los canales recomendados. Ya tengo computadora, entonces ya puedo hacer no tenía computadora. Todo lo hago con el celular. Ah, pero mira qué bien. Sí. El otro día me reclamaron, oye, ¿por qué no me das la bienvenida a mí? Porque estás empezando a darle bienvenida a los nuevos cada semana. Le digo, pues es que antes no tenía computadora y no sabía qué se podía hacer. Ya ven, para que no estén chillando, pero está muy chido, la verdad, la experiencia compartida y el ir sacando esos pequeños tips de conocimiento te ayudan mucho. Por ejemplo, ahora que Pitayas hizo su primera mañanera en vivo, estuvo re bien. Sí. Pero lo más cagado es que va cantando todo lo que va haciendo. Estaba muerto de la risa, vieron el Pitayas cantando, pero ese tipo de cosas que te va diciendo, yo hago esto así, yo hago esto asado, está muy chido también. Entonces, para mí las experiencias que pueden sacar ahí los que quieren iniciar en la pintada, les recomiendo mucho que se acerquen a la PAMP. De hecho, estoy convenciendo a Pitayas de que tenga la mañanera fija por lo menos 3 días a la semana, ¿eh? Porque él es mercenario del pincel, pero también tiene una vida real. Entonces él se para todos los días a las 5 de la mañana para de 5 a 7 poder adelantar sus comisiones. Y él pinta de 5 de la mañana a 7 de la noche, de la mañana, que tiene tiempo. Entonces ya está probando cómo hacer su estudio, ya va a comprar, sí, para estar transmitiendo lo que hace, ¿no? Y se me hace muy padre porque puedes ir viendo el avance en miniaturas, cómo trabaja un artista, cómo hace un mercenario del pincel. Y quiero que me lo haga, pero no se deja, lo voy a convencer, vas a ver. Sí, ojalá, la verdad. Mis respetos, pinche Pitayas, o sea, a las 5 de la mañana se pone a pintar. Sí está bien, cabrón, es una disciplina muy, muy ruda, ¿eh? Sí, pero pues, o sea, también el hambre está cabrona, ¿no? Eso sí, todos, busquen a Pitayas, por cierto. Sí, busquen el Trollcast. Just Wanted to Paint en Instagram, pero también busquen el Trollcast en iVoox, tiene su página, así, trollcast.com, me parece que es. Porque también él, el simio, y se pone un desmadre bien chido, ¿no? Digo, esto es para la gente que le gusta los wargames y no tienen miedo de oír tonterías, pero está muy padre escucharlos también ahí y ver a Pitayas pintando, ¿no? Entonces, búsquenlos. De aprovecho hecho, para hacer el especial. El Trollcast es patrocinador del Manco de Oro. Ah, mira qué chido. Y fíjate que ellos tenían una cosa bien perroncísima que era el Reto Choc. Uh-huh. El Reto Chuck Norris, ¿no? Porque pues muchos no saben, pero un miembro original que hizo la Pump es Chuck Norris, o sea, obviamente Chuck Norris fue quien fundó esto, ¿no? Sí, uh-huh. y el vicefundador es Keanu Reeves. Entonces, o sea, no puedes fallarles, güey, o sea. No. Y entonces el Reto Chuck Norris en ese tiempo consistió en un mes ver quién pintaba más cosas. Y entonces ponías todo lo que decías que ibas a pintar y lo ibas tachando. Y el que no lo lograra recibía humillación y vergüenza pública frente a todos, ¿eh? Ese era un reto del podcast. Y yo me aventé un reto así de pintar 2 ejércitos en un mes. Y en ese tiempo, pues, no tenía yo vida. Entonces, sí lo logré, ¿no? Pero sí hubo gente que no lo logró y sí fueron escarnio público. Bien ganado, la verdad. Y de ahí empieza también la idea, de ahí empieza el reto mensual. O sea, ahí el reto mensual, pues, eventualmente se convierte en el reto Chuck Norris. Cada mes tenemos un reto y si lo logras, pues lograste ser perrón, ¿no? Y lo lograste y el premio es que lo lograste tú, ¿no? Y la que gloria. Lo lograste hacer. La gloria que te llevas personal, ¿no? Exactamente. Y cada mes cambia el reto del mes. Sí, tú al principio del mes, para los que quieran entrarles, dices, voy a pintar esto y si lo logras, eres un chingón. Y si no, eres un inútil como yo, que digo, voy a pintar esto y no termino nada, ¿no? Sí. Pero sí, está muy padre, la verdad que sí. Y yo, la verdad, te he encontrado pues, una buena amistad contigo, no sé, me caíste muy bien. Creo que estás igual que yo. La verdad, sí. Inmediatamente dije, ay, me cae re bien, pinche Sergio, ¿no? Me la pasé muy a gusto cotorreando contigo. Pero, sí. Una anécdota especial de los retos, a ver que digas así, que digas, esto estuvo bien chido en la PAMP. Sí, fíjate que el pasado, cuando tú entraste, el reto de 200 pesos fue como que algo mind-blowing, ¿no? Fue la primera vez que tuvimos 46 gentes que cumplieron su reto y que le entraron, ¿no? Estuvo súper, súper de bolas, la verdad, increíble. Porque nos dio a entender muchas cosas. Mucha gente como que apreció lo que es las herramientas especializadas. Y se hizo una convivencia increíble, ¿no? Fue Trend Topic, y la verdad estuvo bien interesante, ¿no? Creo que ha sido de los mejores retos de pintura. Pero yo creo que el que más guardo cariño fue el primero. El primero agarramos Ernie, Memo, que pues también Memo ya no está con nosotros. Trágica muerte de mi amigo, la verdad, es poco. Y dijimos, vamos a pintar nuestros ejércitos. Yo tenía en ese tiempo un ejército de cabras, de bestias del caos, y él tenía orcos, pero Ernie tenía altos elfos. Y dijimos, vamos a pintar a todos nuestros héroes, ¿no? Y ninguno lo logró, todos hicimos güeyes. Entonces todos nos pagamos la cena entre todos porque habíamos dicho que íbamos a ir a comer alitas. Entonces comimos alitas, pero cada quien pagó lo suyo, porque nadie lo logró. Oh, qué chido. Ese fue el primero. Ay, qué buena onda. Corazón. Sí. Ahorita, por ejemplo, Memo, habíamos quedado que íbamos a ir al Nacional de Mérida. Yo, la verdad, estoy moviendo mar y tierra para ir porque habíamos quedado ir juntos y la verdad, pues ya no se va a poder, ¿no? Entonces, su mamá sabía que Memo era muy mi amigo y me dio su ejército que estaba ahí sin armar. Entonces, yo estoy atrás del proyecto de armar su ejército y pintarlo para llevarlo al Nacional. Quiero llevar su ejército en conmemoración y representación de Memo, que ya no pudo llevarlo. pues para mí es el reto que yo tengo. Ese es mi reto de este mes y de este año, terminarlo para tenerlo, dejarlo bien y llevar de su ejército al Nacional de Mérida, como habíamos quedado. Eso es lo que quiero hacer. Qué chido, qué chido. Vas a ver que sí, me va a dar mucho gusto verlo allá en la mesa, güey. Voy a estar ahí junto sí, a ti. Sí, es lo que quiero. Sí, ese es mi reto para mí de este año, es lo que quiero lograr. Ah, qué padre, la verdad, felicidades. Ese reto está chidísimo, güey. Sí, va a ser la algo verdad muy que... significativo. Sí, a ver si no chillo. Vas a pintarlo con lágrimas, güey. Sí, sí. Necesita un poquito más de agua. A ver, le voy a quitar lágrimas. Le voy a poner ahí. Va a ser el medium para mezclar tu pintura. El medium, sí. Sí, qué pintado chido. Con las lágrimas de mi corazón. No, oye, sí. Y a ver, ya para concluir, me habías platicado en la semana que vas a estar con el grupo de jugadores de mesa de la Ciudad de México colaborando. Sí, se me acercaron y me pidieron que les ayude a hacer una sesión que uh-huh. es para apoyar a la gente que se inicie, que le eche ganas, ¿no? Entonces vamos a hacer los miércoles voy a estar poniendo, yo creo que va a ser cada semana, voy a tratar de hacerlo cada semana, pero quedamos que en realidad es cada 15 días, pero voy a tratar de hacerlo, de cómo iniciarse, ¿no? Entonces, de cómo empezar con las cosas, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo puedes hacer? Técnicas básicas. Y estamos tratando de hacer que el pintar miniaturas no solo para los wargamers, hay muchos wargames que podrían verse increíbles, ¿no? Entonces, hace poco subí un tutorial de pintar blanco y a mí se me vino a la mente los que juegan Star Wars, ¿no? Ya ves que hay Legion Armada, esos juegos, el que trae Stormtrooper, el Imperial Assault, madre, ¿no? El Imperial Assault. Entonces, dije, pues vamos a ver cómo podemos hacer las contras para alguien que no sepa y quiera pintar sus Stormtroopers de un jalón. Les enseñé en 8 minutos cómo pintar una miniatura de principio a fin en colores blancos que son muy difíciles, ¿no? Entonces, sí, creo que quedó bien, ¿no? No sí, bueno, la verdad no. Me gustó. Sí, yo lo vi padre y sobre todo porque el blanco está muy cabrón precisamente. Entonces, imagínate, si puedes pintar tus 8 o 10 Stormtroopers en 10 minutos con un acabado decente, ¿qué más quieres? Tu tablero de mesa se va a ver increíble, ¿no? Tu juego se va a ver mejor. Sí, exactamente. Entonces eso es importante para que los que son jugadores nada más, así gamers de juegos de mesa, pues se animen, se avienten, también vean que hay posibilidades y que es muy distinto tener una mesa con monos grises, azules y rojos a decir, aquí está mi mesa bien chingona. Ay, mira nada más, qué bonito. Me está enseñando Sergio aquí en la cámara un caballero del caos, ¿es? ¿O es este imperial? Ajá, es un Renegade Knight, sí. Está bruto. Lo que estoy trabajando ahorita. Qué chido. Sí, entonces, sí. Anímense, compañeros jugadores de mesa. Perdón. Anímense, compañeros jugadores de mesa, porque es muy padre ver una mesa bien vestida. Digo, si hay algún loco por ahí que quiere agarrar un risk y pintar cada mono, cada ejército diferente, pues ya es muy respetable su demencia. Pero, a final de cuentas, hay técnicas, como mencionas tú ahorita, las contrast, te pueden ayudar a sacar la chamba bien rápido. Entonces, sí, la verdad que sí. Tener la mesa bien vestida, bien bonita, te va a dar mucho gusto y tu juego va a ser propio, ¿no? O sea, ya no estoy jugando Zombicide, el Imperial, Legion, lo que sea. Es mi juego, ¿no? Es mi pinche juego y no va a haber otro igual que el tuyo, ¿no? Entonces, piérdanle el miedo a los pinceles porque la verdad, una vez que empiezas, ya el resto es embajada, ¿no? O sea, es ir aprendiendo poco a poco, es paciencia, ir dedicándole. Pero y con gente como Sergio, como muchos otros de los compañeros de la PAMP, van a ver que no es imposible y se van a reír de repente a decir, puta, mi primer miniatura estaba bien manca y ahora la segunda está menos manca. Y así van a seguir manqueando menos, pero perdiéndole el miedo a esto. Y aparte es tan bonito la pintada, para mí es un hobby bien chido, me relajo montones, ¿no? Sí, a mí lo que más me gusta de pintar es que puedo jugar con mis juguetes. Exactamente. Pues aquí me siento con mi hija en la madrugada. Yo tengo el síndrome de la persona anciana. Yo todos los días me levanto a las 4:30 de la mañana. Ya no puedo dormir más. Tengo 20 años despertándome a esa hora, entonces ya no me da. Entonces me levanto y cuando se levanta mi hija me dice, papá, ¿qué voy a pintar yo? Como tengo ahí mucho de metal, viejas de miniaturas de metal, le doy sus pinceles, le doy sus pinturas y sus miniaturas. Ya estamos, yo estoy pintando y mi hija estaba pintando así, mi bebé, ya estamos ahí. Ta. ¿Cómo me quedó, papá? Le digo, ay, la verdad no te quedó nada bien, pero vas a mejorar, le digo. Papá, no me digas así. aquí, dice. Ay, pero qué bueno. Padre. No, yo sí, que la enfermita odia mis miniaturas y odia mis pinturas. De hecho, pinta conmigo y me manda por un tubo y al carajo, ¿no? Pero bueno, tu niña es una pequeña princesa y la mía es una adolescente rabiosa, ¿no? Entonces. Sí, sí, ya no hay mucha diferencia. Sí, hay como 20 toneladas de enojo y rabia metidas en este niño. Sí, disfrútala ahorita, güey. Sí. Disfrútala ahorita. Lo bueno es que la mía está dormida y no se entera en este momento. Y que no escucha los podcasts. Exactamente. Ay, no. Pues Sergio, esta ha sido una experiencia chidísima. Te agradezco un montón esta entrevista. En algún otro momento seguramente tendremos más tema del que hablar y será un gusto volverte a tener aquí en el programa. No, gracias por invitarme. Es un honor para mí ser tu primer invitado de tu podcast. El primer invitado del podcast. Esto ya este es un momento que queda grabado en la historia de mi incursión en los medios. Pero, pues bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias por la entrevista. ¿Algún mensaje que quieras dar? ¿Un saludo? ¿Una despedida para nuestro público? Saludos a todos los muchachos de Midranor, de Enfermos por los Juegos, de la PAM. Quiero saludar al obscuro grupo del Warrior Shrine, si no es que todavía están vivo o muerto por allá, ¿sí? Y quiero decirles a todos que jueguen bien, jueguen bonito y pinten mucho, porque la verdad vale la pena hacer las cosas. De todo corazón los invito y disfrútenlo. A mí me ha dado mucho en 20 años, yo tengo 20 años haciendo esto, y me ha dado muchísimo. He encontrado gente muy valiosa, gente muy estimada. Tengo amigos que ya no me hablan, pero que los sigo queriendo mucho, pero están siempre conmigo, ¿no? Y de verdad que les invito a que hagan comunidad, que hagan las cosas. Chidísimo. Pues bueno, Sergio, muchas gracias. Seguimos en contacto y nos vemos la próxima. Un placer, nos vemos, enfermo. Saludos desde los cuarteles generales de la PAM. Bueno, espero que hayan disfrutado la plática con Sergio Adrián. La verdad, yo me la pasé muy bien escuchándolo. Las anécdotas que tienes están bien padres. Fue muy, muy grato. Qué chido todo lo que nos compartiste. La verdad, fue emocionante. Algunas de las cosas, la sensación, la vibra que tú le pones a eso, estuvo muy padre. Espero que lo hayan disfrutado. Y de nuevo, pues, a todos los amigos jugadores de mesa, tomen en cuenta lo que decía Sergio, ¿no? O sea, el pintar miniaturas no es nada más para los que somos wargamers. Hay muchos juegos que tienen miniaturas. Digo, no estoy hablando de cuestiones como el Risk, ¿no? Que son muy pequeñitas ya. El que se las avienta a pintar estará en el top de los enfermos, la verdad. Pero hay otros muchos juegos que las miniaturas son un componente esencial del juego, de juego de mesa, no como un ejército coleccionable, insisto, en un wargame. Y el darles una pintadita pues los levanta bastante. Y precisamente como recomendación de la semana para hilarlo con el tema principal, hoy les voy a recomendar un juego que se llama Zombicide, o es una línea de juegos más bien. Es producido por la marca Cool Mini or Not. Son 6 juegos base, 6 core sets, que son 3 de Zombicide normal, que son, o sea, en la época actual y demás, que es temporadas 1, 2 y 3, insisto. Yo tengo la 3, que se llama Prison Outbreak. Hay otras 2 core de un entorno de fantasía medieval. Uno de ellos se llama Black Plague y el otro Green Horde. Se ven muy padres, se ven muy interesantes, pero no los he jugado. Y hay uno más que se llama Zombicide Invader, me parece, algo por el estilo, que ya es más onda futurista. Y además el juego tiene 6 expansiones, 3 creo que son del Zombicide normal, una, 2 de Black Plague y otro del futurista. ¿Pero de qué va el juego? Es un juego de miniaturas, precisamente como mencionaba, donde es cooperativo. Los 6 participantes que puede haber son un grupo de sobrevivientes, en el caso del normal que yo tengo, ¿no? El Outbreak. Y nos enfrentamos contra el tablero, contra los zombies. La dinámica del juego consiste en armar un tablero por medio de fichas, tiles, ¿no? Que construyen un escenario y ahí existe una serie de misiones que trae el juego. Entonces, por ejemplo, en el que yo tengo, puede ser que la misión incluye entrar a la prisión a recuperar un objeto, municiones o algún tipo de cosa así. Entonces los jugadores tienen que distribuirse las actividades que hay que realizar Pero lo interesante es que, por ejemplo, si tienes que abrir una puerta y no traes una llave, puedes usar un martillo o agarrarla a patadas, pero al hacer ese tipo de actividades genera ruido, y el ruido atrae a los zombies. Al finalizar las acciones de los jugadores, los zombies tienen sus acciones y ellos se van a acercar a donde hay ruido, y cuando lleguen a donde hay jugadores, a la ficha donde están, pues se arma el combate. El combate a distancia, por ejemplo, con armas, pues no es como decir me voy a poner a disparar tiros como loco, sino que tiene su chiste. Y cuando te enfrentas ya a zombies a cuerpo, te las ves difíciles, como sería en la realidad, ¿no? O sea, no sería tan fácil agarrar y salirte a darle cachetadas a un zombie, porque pues probablemente te terminarían mordiendo, ¿no? Y más si son una horda. Entonces, la verdad, la dinámica del juego está bien padre. Es muy interesante. Obviamente, pues todos los jugadores tienen que estar bien metidos para realmente poderlo enfrentar y conseguir salir adelante con la misión. Pero, como mencionaba, pues está compuesto de miniaturas. El juego trae una cantidad enorme, más de 30 me parece que son miniaturas de zombies. Además de los 6 personajes principales, los jugadores. Y las miniaturas están muy bonitas, muy bien detalladas. Hay unos zombies normales, tipo humanos nada más zombificados, pero hay otros que son grandotes, que son como zombies alterados aquí, con huesos, protuberancias, musculosos. Hay unos que son gordos aquí, hinchados. En fin, muy diferentes estilos de miniaturas, muy padres todas. Y obviamente, pues, luce mucho mejor en la mesa un juego donde tienes montones de zombies, pero todos con manchas de sangre, la ropa rasgada y todo, a decir que tengo un montón de monos grises o verdes o naranjas o del color que vengan, ¿no? El personalizar este tipo de juegos se ven muy padres. Enfermo, preguntarán, ¿tú ya pintaste tus zombies? Algunos. Y siguiente pregunta, por favor. No, la verdad es que es de los proyectos que tengo, de los muchos proyectos que tengo en lista. Pero, pues, uno, el juego es muy recomendable. Entonces, voy a dejar, como siempre, links. Si los encuentro en Amazon, los dejaré el link para en mi blog. Y si no, pues asistan a una tienda. El juego no es económico, pues es un juego de miniaturas, tiene un costo elevado, pero vale mucho la pena para jugar entre varios jugadores. Se van a pasar buenos ratos, es un juego que tiene un buen nivel de reto, así que muy recomendable esta semana cualquiera de las ediciones de Zombicide. Y bueno, con eso concluyo el programa de hoy. Muchas gracias por escucharlo a todos los que estuvieron aquí hasta el final. Como siempre, pueden encontrarme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, Enfermo por los Juegos. También dense una vuelta por mi canal de YouTube, donde subo videos relacionados con los temas que platico aquí, también con tutoriales de cosas de miniaturas y demás, Enfermo por los Juegos en YouTube. Y en mi sitio web, mi blog sitio web, enfermoporlosjuegos.com, donde subo los episodios del podcast, los videos del canal, y pues a ver qué otras cosas me iré encontrando con el tiempo para ir publicando ahí en el blog. Mi correo es contacto@enfermoporlosjuegos. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.